Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Pues son las 4 y 26 minutos de la tarde, en directo, una semana más, un jueves más. Vamos a abrir los micrófonos de la radio a temas relacionados con el ámbito jurídico. Ya saben los oyentes que estamos en directo y que pueden escribirnos a través de WhatsApp y formularnos las preguntas que consideren oportuno. Ya anunciamos la pasada semana de qué íbamos a hablar casi monográficamente en el programa de hoy, y ya anunciamos que íbamos a contar con la presencia de David Yucia, de Yucia Abogados. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, terremoto bancario, yo creo que un terremoto que prácticamente no ha sucedido en el sistema financiero español nunca, ¿no? Esto es algo que le ha cogido a la banca por sorpresa y de la que todavía tenemos muchas dudas de esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, y además ha sido tan terremoto o de tal magnitud que el viernes pasado creo que los bancos en bolsa llegaron a perder. Creo que CaixaBank llegó incluso a perder un 7%, que bueno, eso no es habitual un día normal en la banca, y desde entonces creo que los valores no han bajado de bajar, lo cual es una muestra más de lo que tú dices, del alcance de ese terremoto. Bueno, todavía hay mucho desconocimiento en saber lo que va a ocurrir. Vamos a tener que esperar hasta el día 5, que es cuando se reúne esa comisión del Supremo para decidir si esta sentencia es nula, válida o no, ¿no? Que ahora hablaremos también de los términos que vamos a usar, porque ¿podemos decir que el Tribunal Supremo va a anular su propia sentencia? Bueno, Fran, si eso ocurre, es la paga y vámonos. O sea, si eso ocurre ya, es bueno, que si ya la gente tenía cierta desconfianza o no tenía buena imagen o buenas sensaciones con la justicia en general, ya con esto yo mismo, que sigo aún confiando en ella, te digo que sería ya un precedente donde la inseguridad jurídica sería de tal magnitud que bueno, ya no te puedes esperar cualquier cosa, claro. Vamos por parte. Hace ya tiempo que bueno, pues los usuarios venimos batallando con los bancos, sobre todo desde que el Tribunal Constitucional, creo que fue el Constitucional, a raíz de una sentencia europea, ¿no? El Supremo. El Supremo, sí. El Tribunal Supremo, pero a raíz de una sentencia europea, ¿no? Así es, sí. Invalidó las cláusulas suelo. Ese fue el comienzo, ¿no? A partir de ahí los usuarios empezamos a ganarle un poquito de la batalla a los bancos, ¿no? Sí, bueno, porque en esa sentencia a la que tú refieres, lo que se vino a corregir el Supremo es que la devolución de los importes por la cláusula suelo no se podía limitar en el tiempo. Yo creo que lo he dicho más de una vez, cuando algo es nulo en derecho lo es sin edie. Desde el mismo momento en que se produce la nulidad, ese acto deja de existir, uh-huh. Con lo cual los efectos que tengan son los que deben de tener. No se puede limitar en el tiempo porque es algo que no ha ocurrido. Entonces, bueno, en este caso la sentencia lo que viene a hacer es anular un artículo de un reglamento en base al cual se apoyaba el Supremo para, digamos, fundamentar la postura que adjudicaba a los consumidores la obligación de pagar los gastos de impuestos. Entonces, la novedad que trae esta sentencia es que ese artículo del reglamento pues es nulo. No existe. O sea, tú ahora mismo te vas a la ley, al reglamento, y ese artículo no está. Con lo cual, al no estar, no existe la obligación por parte del consumidor de pagar ese impuesto. Un impuesto que, para que todo el mundo lo tenga claro, ya lo comentamos la pasada semana aquí con Julia, un impuesto que al pagarlo la banca se asegura de que si el día de mañana te tiene que quitar la vivienda, con este proceso es como se garantiza al banco esta garantía a la hora de tener una vivienda que ha prestado ese dinero y que puede recuperar en caso de que, bueno, pues no paguemos los gastos hipotecarios, ¿no? Es decir, a elevarlo a público para que luego pueda reclamarte en caso de impago de la vivienda, ¿no? Vamos, la he explicado perfecto, Fran. Es decir, si la hipoteca no accede al registro, no hay hipoteca, no hay garantía, porque la garantía hipotecaria exige una inscripción en el registro. Por eso vas al notario, porque al registro acceden los documentos públicos, vas al notario y del notario te vas al registro. Pero claro, ¿a quién le interesa constituir la hipoteca? Al único que le interesa es al banco. Entonces, porque le interesa al banco constituir la hipoteca, es por lo que, entre otras cuestiones, el Supremo ha dicho, oye, si es a ti al que te interesa, no le cargues el gasto al consumidor, que al consumidor ni le va ni le viene. Tú eres el que quiere constituir la hipoteca para, como tú dices, si algún día dejas de pagarla, poder ejecutarla y quedarte con la casa a través de la subasta, pues oye, sé tú quién lo pague. Uh-huh. Digamos que este trámite bueno, pues tiene tributos que pagar, que es el impuesto que ahora estamos reclamando los usuarios, o que vamos a empezar a reclamar. Efectivamente, ¿no? Se ha anulado el artículo por el cual se declaraba sujeto pasivo. Que es un impuesto que pagábamos a Hacienda. Efectivamente, a través de la Junta de Andalucía, que tenía la competencia delegada. Actos jurídicos documentados se llama ese impuesto. Entonces, ese artículo, como digo, que le imponía la obligación al consumidor de pagarlo, ha desaparecido. Con lo cual, el sujeto pasivo de ese impuesto ya no es el consumidor, sino que es la banca, y precisamente el Supremo lo que ha venido a decirle, oye, si tú eres el que estás interesado en que esto se inscriba en el registro, págalo tú. O sea, que nosotros estábamos pagando un impuesto que le correspondía pagar a la banca, ¿no? A día de hoy sí, Fran. Uh-huh. Según la sentencia del Tribunal Supremo. Claro, efectivamente. Uh-huh. Hasta el viernes pasado no. El jueves aquí en directo prácticamente conocimos la noticia, porque era una noticia que se producía a media mañana, y el mismo jueves aquí en directo tu compañera Julia, bueno, pues con los pocos datos que teníamos, porque era una noticia que acababa de salir y que acababa de producirse ese día, pues nos explicaba pormenorizadamente en qué consistía este impuesto y los pasos para reclamarlo, ¿no? Prácticamente al día siguiente las cosas cambiaron. Cae la bolsa, caen los bancos en la bolsa, pero aún unas caídas estrepitosas. Yo creo que algunas entidades que me comentabas antes, como CaixaBank, nos han pegado un batacazo tan grande en su vida, ¿no? Pues puede ser, vamos, porque ya te digo que son las grandes empresas del IBEX 35 las que se estaban cayendo. Y a raíz de esto, pues el propio Tribunal Supremo decide echarse atrás, ¿no? Sí, bueno, de hecho, creo que lo he comentado antes. Esta mañana ha tenido que salir el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, creo que se llama, a explicar un poco lo que ha ocurrido, pero sobre todo a pedir perdón. Vamos, que el presidente del Tribunal Supremo tenga que pedirle perdón a los consumidores. ¿Pero pide perdón por qué? Pues precisamente por la gestión que hubo de esta noticia y la reacción que tuvo el propio Tribunal Supremo el viernes ante la circunstancia, o como te he dicho, el terremoto que provocó esta noticia. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy ha pedido un poco perdón porque no supieron gestionar bien los tiempos en cómo hacer llegar esa información. Porque sí, el hecho de que se reúna el pleno de la sala de lo contencioso, del Tribunal Supremo, de la sala de lo contencioso administrativo, eso es algo habitual. O sea, lo que está ocurriendo es algo habitual. Lo que no es habitual es que se haga noticia, porque claro, el Tribunal Supremo está constituido en distintas salas. Sala de lo civil, de lo penal, de lo social y de lo contencioso administrativo. La que dicta la sentencia es la sala de lo contencioso administrativo. Esa sala, a su vez, está compuesta por distintas secciones. La que dicta esta sentencia es la sección segunda, pero hay más. Entonces, cuando algo de eso ocurre, cuando se dicta una sentencia de este alcance, pues el tribunal, el presidente de la sala, reúne a los distintos magistrados que componen las distintas secciones y les dice a los demás, oye, los compañeros de la sección segunda han dictado esta sentencia. Pero bueno, este tipo de plenos o este tipo de reuniones se deberían de celebrar a priori, no a posteriori, ¿no? Claro. Y sobre todo, que es algo habitual y que nunca es noticia. O sea, el Supremo hace los plenos, si te digo, no sé, con algo como una forma más de su trabajo. Esto es algo que sucede muy habitualmente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, lo que sí es verdad, que en mi opinión no se ha sabido gestionar bien, es pues precisamente la información. Porque se debió dar, antes de hacerlo público, tenían que estar, de alguna forma informados tanto el presidente de la sala de lo contencioso como el propio presidente del Tribunal Supremo. Y de alguna manera haber controlado toda esta situación en la que nos hemos visto, por ejemplo, pues durante estos días. Uh-huh. Que de hecho esta mañana estaba pidiendo perdón precisamente por eso. Porque todo esto era perfectamente evitable. Es decir, un recurso de este tipo no se presenta de un día para otro, uh-huh, y se resuelve en 4 días. Es un asunto que está en la sala durante mucho tiempo y que se conoce. Uh-huh. Entonces, cuando se ha ido trabajando eso, sí que es verdad que el mismo presidente de la sala de lo contencioso y el propio presidente del Tribunal Supremo, pues deberían, viendo un poco el alcance que podía tener esa sentencia, haber estado encima y haber controlado un poco cómo se iba a hacer pública esta noticia. Uh-huh. Pero bueno, que oye, que lo importante es la resolución. Uh-huh. hace un par de días la banca se pronuncia y dice expresamente que, bueno, pues a buenas palabras, estamos abiertos a lo que diga el Supremo. Claro. Pero en caso de que tengamos nosotros que correr con los gastos, lo vaya a pagar ustedes. Hombre, eso por es una manera de decir que os voy a subir hasta... os voy a cobrar hasta por entrar a la sucursal, ¿no? Prácticamente ha dicho eso, ¿no? Sí, bueno, pero... Que aunque si ellos tienen que hacerse cargo de ese impuesto... van a subir los gastos bancarios, lo han dicho claramente, ¿no? Claro, es como es como dejarlo caer, ¿no? O sea, claro, y en realidad la banca con lo que quiere es saber un poco cuáles son las reglas del juego para, sobre esas reglas, pues decir, venga, vale, ahora voy a hacer lo que tú estás diciendo, voy a hacer lo que tenga que hacer para que sea el consumidor quien de alguna forma paga esto, o a ver de qué forma yo revierto esta situación. Bueno, pues el día 5 pueden pasar dos cosas, que el Tribunal Supremo ratifique su sentencia, no sé si es el término adecuado, o que el Tribunal Supremo la revoque y la deje sin efecto. La revoque y ganen los bancos esta batalla. Sí, pero... ¿Qué va a pasar? Eso. ¿Qué hacemos los usuarios una vez que el día 5 tengamos la resolución del Tribunal Supremo? Fran, que es un poco una broma, porque estos días venían muchos clientes al despacho, y hay dos clientes, por ejemplo, bueno, que son medio conocidos también, y con los que tengo una pequeña apuesta, donde yo me he apostado dos cervezas, bueno, con uno dos y con otro tres, a que el día 5 el Supremo no va a anular la sentencia, es decir, la va a dejar tal y como está, pero por una cuestión bien sencilla, porque lo que ha hecho el Supremo es simplemente anular un artículo de la ley. O sea, que no es que ha hecho una interpretación de unos hechos, una interpretación de una ley, que eso más o menos puede cambiar. No. Ha dejado sin efecto un artículo, Frank, entonces eso significa que no hay ley, y los jueces no tienen la facultad para hacer ley. Eso, al único que le corresponde es al legislador, es decir, al gobierno, al Congreso, al Senado, al Consejo de Ministros y a los que tienen el poder legislativo. Nos están llegando cuestiones relacionadas con este y con otros asuntos que vamos a ir contestando sobre la marcha, si te parece, David, pero para ir, se nos va a ir el tiempo hoy rápidamente, porque son muchas cuestiones las que quiero preguntarte, pero en caso de que el día 5, como bien te digo, el Tribunal Supremo decida o tirar para adelante con la sentencia, es decir, no revocar esa sentencia y ratificarla, ¿qué debemos de hacer los usuarios a partir del día 5? Bueno, esta mañana en concreto ya he visto alguna sentencia en la que, aplicando la sentencia del Tribunal Supremo del viernes, admitían demandas interpuestas anteriormente y obligaban al banco a devolverlo todo, ¿eh? O sea que, como ya te digo, como no hay derecho, no hay artículo en el que se fundamente que tiene que ser el consumidor quien pague, pues se le está dando la razón al consumidor, ¿no? O sea, en estos días ya se está aplicando esto, o sea, que te digo. Hay visos de que todo, claro, salga según lo previsto, ¿no? Por eso te decía al principio, Fran, que si lo que hace ahora el Supremo es dejar sin efecto la sentencia, eso es una barbaridad. Una contradicción totalmente. Pero sobre todo porque lo que ha anulado es la ley. O sea, los jueces no pueden hacer ley. Los jueces pueden cambiar e interpretar el criterio, que es lo que han hecho. Pero la consecuencia en este caso de que hayan cambiado el criterio es que han quitado de medio la ley. Y los jueces no pueden hacer ley. O sea, es imposible que cambien de criterio. De hecho, ya ha saltado un poco ahí, no sé si son consultoras o algo así, que están diciendo que la banca ya sabe perfectamente que eso no va a ocurrir, porque lo que se ha llevado para adelante es la ley, y los jueces no... Por eso te decía al principio que si al final dejan sin efecto esa ley, yo ya no sé ya qué pensar ni qué decir, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya incluso los mismos leyes, los jueces pueden hacer ley, eso es de primero de carrera. La división de poderes. ¿Quién hace la ley en España? El gobierno, el Congreso. ¿Los jueces para qué están? Para interpretarla y para hacer que se cumpla. ¿Va a ser un proceso engorroso el reclamarle esto a la entidad bancaria? No, bueno, no, yo creo que no. Porque, ¿cuáles son los pasos a hacer? Claro, porque, respondiendo un poco a eso. Pero bueno, quería dejar un poco aclarado el matiz, Fran, porque es importante. Para que la gente sepa exactamente que aquí lo que hay, en mi opinión, no es tanto una cosa discutible, sino que aquí lo único que va a ser es lo que ha hecho siempre el Supremo, de reunirse y confirmar lo que han hecho los compañeros, ¿vale? Que es dejar sin efecto el reglamento. Entonces, hay dos vías. Una, reclamarle directamente a la administración a la que tú le has pagado el impuesto, es decir, a la Junta de Andalucía. Pero es lo que te iba a preguntar ahora. ¿A partir de qué fecha podemos solicitar a la administración? Porque imagino que cuando ya han pasado 5 años, ¿no? Ya prescribe a través de la administración, ¿no? A través de la administración, sí, Fran, pero por eso. Tenemos dos vías. Una, la vía judicial, la de siempre, ¿vale? Mediante demanda. Dos, reclamación por pago indebido a la administración, que se llama, ¿vale? Para esta segunda opción, la de reclamar directamente a la Junta de Andalucía, que es donde tú pagas aquí, por ejemplo, en Lubric, en la fiscal liquidadora, allí se pagó el impuesto, ante esa vía, la opción que tenemos efectivamente tiene un plazo de 4 años. ¿Pero por qué? Porque eso lo marca la ley y es un poco el plazo establecido para reclamar los pagos indebidos, ¿vale? Pero ese plazo de 4 años o esa reclamación ante la Administración solamente te permite reclamar, como tú bien dices, los últimos 4 años, pero solo del impuesto. Entonces, la otra opción, en mi opinión, es mucho más viable. ¿Por qué? Porque no solamente estás reclamando el impuesto, o sea, la otra opción me refiero a la vía judicial, ¿vale? A la de reclamarle mediante una demanda a través del juzgado al banco que te devuelva el impuesto. ¿Y por qué entiendo yo que es mucho más recomendable? Pues, primero, porque no tiene limitación en el tiempo. Creo que lo hemos hablado alguna otra vez. Las acciones donde tú pides la nulidad de una cláusula no prescriben, o sea, no tienen plazo de prescripción. Con lo cual, esa cláusula que tú tienes en el préstamo hipotecario que te obligaba a ti a pagar el impuesto es nula, precisamente porque por lo que hemos dicho antes, se ha quedado sin ley en la que fundamentarse, ¿no? El que no te devuelvan el dinero. Y esa cláusula incluye, además del impuesto, pues el resto de gastos, el de notaría, el de gestoría, el de tasación, todos los gastos que le han dado la gana al banco en meterte a ti. Entonces, en esa demanda judicial, tú pides la devolución del impuesto, pero además el de la gestoría, el de la notaría. Y lo podemos hacer todo en un mismo procedimiento. Efectivamente. Mientras que tú, frente a la administración, lo único que le puedes pedir es lo que tú le has pagado a ella. Tú no le vas a pedir a la Junta de Andalucía que te devuelva el dinero a la notaría, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que están esas dos vías, que una es frente a la administración solo para reclamar el impuesto, que eso veremos otra vez. Yo estaba viendo un poco en prensa que ya las administraciones están, las comunidades autónomas están haciendo un poco previsión de gastos para ver cómo devuelven eso a los consumidores. Porque en principio, ya te digo, como se han quedado sin ley, ahí no hay una cuestión que diga, no, es que, no, usted tiene que pagarlo porque yo te pago indebidamente. Bueno, y están haciendo previsiones, Fran, perdona, a las comunidades autónomas para ver cómo les afecta eso a los presupuestos. Porque estamos hablando de muchos millones de euros. Nos pregunta un oyente que si podría pasar que el Tribunal Supremo en su rectificación anule el impuesto desde 2014 en adelante sin carácter retroactivo, se pregunta. Pues sería eso lo justo, ya que dice que si es nulo, es nulo desde un principio. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es el mismo criterio que con el suelo. O sea, a mí eso, por ejemplo, no me extrañaría, viendo un poco la trayectoria del Supremo, que ponga, digamos, ahí un parche para no llevarse para adelante, bueno, pues todo lo que supone esto, ¿no? Que ya lo hizo con la cláusula suelo. O sea, declaró la nulidad de la cláusula suelo, pero limitó el efecto de la devolución de lo pagado por esa cláusula en el tiempo. Contradicción, ¿no? Efectivamente. Y luego vino en diciembre del año 2016, Europa dijo, no, lo que es nulo y eso no puede tener limitación en el tiempo. Pues yo entiendo que aquí igual, por eso te decía al principio antes, hablando de la diferencia entre reclamarlo vía administrativa y vía judicial, que en vía administrativa vas a poder efectivamente reclamar a la Junta el pago que hayas hecho los últimos 4 años, pero en vía judicial no, porque no prescribe la acción y porque yo entiendo lo que hemos hablado, que lo que es nulo es nulo y no hay limitación en el tiempo. Imagino que ya muchos ciudadanos se han puesto en contacto con Juicy Abogados para, al menos, un poquito de claridad a este asunto tan engorroso, porque hasta que no se aclare el propio Tribunal Supremo, imagino que vosotros estáis atados de pies y manos en este sentido, ¿no? Además que estamos hablando de la semana que viene, o sea, ahora mismo no tiene sentido, primero porque tú no metes una demanda y mañana te llaman del juzgado, oye, que ya... Pues sin un tiempo. Bueno, pues nos están llegando muchas preguntas a través de WhatsApp. Nos dice una oyente que si ella vendió su vivienda hace 2 años y se quitó de encima la hipoteca, que si puede reclamar la devolución de esa hipoteca que ya ha finalizado y que ya ella no es propietaria de esa vivienda. Sin ningún tipo de problema. Y además, si la firma hace 2 años, tiene la doble vía, la de reclamar la vía únicamente el impuesto. No, es que la vendió hace 2 años. Se quitó la hipoteca hace 2 años, pero no nos dice pero entiendo, de cuándo fue la compra de la vivienda. Pero entiendo que la tiene cancelada y en ese caso da igual. O sea, la puede reclamar tanto en vía judicial, todos los gastos, impuestos, gestoría, notaría... Aunque ya no tengamos la hipoteca en vigor. No pasa nada. O solo ante la administración reclamar el impuesto. Pero bueno, que no tiene mucho sentido porque es una reclamación que ya hoy día sí que tiene garantía de hacerlo todo en vía judicial. Antes reclamaban los gastos y te excluían el impuesto, que era la mayor partida. Hoy ya, bueno, pues se puede hacer. Va a traer esto muchos cabreros de cabeza, ¿no? Imagino, porque esperemos que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia de hace una semana y todo vaya según lo previsto, ¿no? Pero esperemos que luego no nos vengan con más problemas y donde digo Diego. Bueno, vamos a contestar, si te parece, alguna de las preguntas que nos han llegado en referencia también a otros asuntos. Estaremos muy pendientes de esta sentencia del Tribunal Supremo. En un principio, bueno, pues el Supremo daba la razón al cliente en el sentido de que era la entidad bancaria quien tenía que correr con este cargo con este impuesto, uh-huh. y esperemos que aquel día 5 se ratifique esta sentencia y que, bueno, pues sea el propio banco el que cargue con un impuesto que ya nos han dado a entender claramente que es que no nos ha correspondido pagarlo en ningún momento a los ciudadanos. Y que lo único que le beneficia, Fran, es al banco. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué nos escribe un oyente. Dice que en 2011, cambiando de tema, dejó de pagar una factura de Vodafone por un importe de unos 100 y pico de euros. Nos dice este oyente que dicha factura nunca le llegó físicamente. Cuando llamó a Vodafone para pagarla, le dijeron que mi deuda ya no era con ellos, que no la mantenían ya con ellos, sino con otra empresa, que ya le mandarían una carta. Dice que bueno, pues que le llegó esta carta y de otra empresa, pero que no se fiaba mucho y no la pagó. Uh-huh. En una de las últimas ocasiones que le llegó el escrito, cuando llamé por teléfono para pagarla, también me dijeron que la deuda ya no estaba con ellos y que estaba con otra empresa de recobro. La última uh-huh. carta le llegó en 2017, tampoco la pagué porque ya no me fiaba mucho de que mi deuda estuviera dando tantas vueltas. He intentado, dice, sacarme una tarjeta en el Corte Inglés y poner a plazos un tratamiento en el dentista, nos dice. Uh-huh. Y bueno, pues nos dice que no ha sido posible porque le han dicho que aparezco en alguno de los ficheros de Moroso. Uh-huh. La duda de este oyente es que si puede ir a un abogado con la última carta que tiene y que a ver si le pueden dar una solución a este trámite. Dice que le da igual pagar la deuda, pero que quiere saber a qué empresa claro, tiene que pagar la deuda, ¿no? Pues, sí, pues creo que eso va relacionado, Frank, con una de las veces que estuve aquí hablando de lo... Se pregunta además que si debe de ir al despacho para solucionarlo o no. Bueno, conveniente. Nosotros estamos abiertos allí a este cliente, a este oyente y a quien sea, claro. ¿Qué puede hacer ese sí, oyente? Claro, creo que lo hablamos un día, Frank, hablando de protección de datos. Lo primero que tiene que hacer en todo caso este oyente es ver exactamente en qué fichero de Morosos está inscrito. Es decir, normalmente los ficheros más, los que utilizan las grandes entidades suelen ser pues los conocidos, ASNEF, RAI, XFAX. Bueno, pues lo que tienen que hacer es hacer una reclamación a esos ficheros de Morosos y ejercitar el derecho de acceso, que se llama, que es un derecho que tenemos reconocido, además con el nuevo reglamento de protección de datos, está perfectamente validado, además ya es muy antiguo en nuestra regulación, y pedir que le digan exactamente qué datos tienen de ella o de él inscrito en ese fichero. Si se mete en internet, pues ahí podrá localizar perfectamente los datos de estas empresas. Equifax se llama. Pero incluso lo puedes hacer por correo electrónico. O sea, tú mandas un correo electrónico con tu DNI, una solicitud firmada donde dicen, oiga, quiero saber exactamente qué datos tienen de mí. Y qué deuda tengo, ¿no? Y el responsable de ese fichero le debe de contestar en el plazo de un mes. O sea, en el plazo de un mes va a saber en qué fichero está inscrito y qué empresa le ha inscrito la deuda y por qué importe. Entonces, una vez que tenga inscrito ya, una vez que tenga esos datos, ya puede hacer precisamente la gestión frente a la empresa que aparezca en ese fichero, por ejemplo. Imaginemos que ha dicho Vodafone. Bueno, pues Vodafone se la cedió a una tercera empresa y fue esa tercera empresa la que inscribió la deuda. La tercera empresa, a su vez, según entendido, la volvió a ceder. Pero la única que aparece, la empresa que aparece en el fichero, es la segunda, es decir, la que le pasó Vodafone, la primera transmisión. Pues será frente a esa empresa, es decir, la que aparezca en el fichero, frente a la que tenga que hacer la es una empresa que le ha comprado la deuda a Vodafone, ¿no? Claro, entonces, frente a esa empresa, es a esa empresa la que tiene que hacerle el pago. ¿Por qué? Porque una vez que tú le has pagado a esa empresa, además estamos hablando de una cantidad más o menos pequeña, para tú salir del fichero, lo que te pide Equifax o el ASNEF es, vale, usted dice que ha pagado, mándeme copia de que ha pagado usted, o documentación, de que usted ha pagado esa deuda. Pero esta operación la debería hacer el que está reclamando ese dinero una vez que se lo paguemos, ¿no? Ellos sí. Te inscriben en el fichero Moroso, pero no te dan de baja, ¿no? Claro, porque se supone que tú no has pagado la deuda. Uh-huh. Por eso te digo, si lo que uh-huh. él quiere es pagar y salir del fichero, lo que tiene que hacer estar es... ¿Estar incluido, perdona que te interrumpa, David, en un fichero de Moroso es de por vida o tiene no, un plazo en el que podemos tiene un plazo. Uh-huh. Aunque no se haya sufragado la deuda. Efectivamente, que creo... Bueno, me has hablado de 2011. ¿2011? Pues ahí tienes ya otra causa. Uh-huh. Es que no había reparado en eso, Frank. Ahí tienes otra causa para pedir la salida del fichero. Cosa distinta es de cuándo es la deuda que la y de cuándo es la inscripción en el fichero. O sea, si el fichero en el fichero lo escribieron en 2016, no va a poder salir por el plazo. Pero si está desde 2011, cuando le reclaman, claro. Sí que puede salir, aunque no haya sufragado la deuda. Por eso, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer este oyente es ejercitar el derecho de acceso al fichero. Nos dice otro oyente que quiere saber qué significa, dice, ser parte de un tribunal jurado o un jurado popular. Imagino que le habrá tocado ser jurado popular esa oyente y quiere saber en qué consiste ser miembro de un jurado popular. Pues nada más y nada menos que decidir si condenas o no a una persona, si la consideras culpable o no. O sea que, bueno... ¿Es tan, tan emocionante como vemos en las películas o no tiene nada que ver? Sí, más o menos. Y además que te toca a ti. O sea, te toca a ti como... Bueno, ¿quién puede ser jurado popular? Cualquiera podemos ser. Sí, es más o menos un poco... tiene las mismas limitaciones que, por ejemplo, el derecho al voto. No pueden ser los menores de edad, los incapacitados, pero en general cualquier persona. ¿Vale? Te llaman un día y te dicen, oye, que eres jurado, ¿no? Efectivamente, te mandan una carta y ya está. Hay unos motivos de recusación, bueno, como que tengas algún tipo de vínculo o personal, de algún tipo de interés en la causa, pero si no, y además estás obligado a hacerlo. Y bueno, te vas a Cádiz, creo que te pagan las dietas, te vas allí, si es en Cádiz, ¿no? Y estás en todas las sesiones del juicio. Y tú decides, junto con el resto de miembros del jurado, si esa persona es culpable o no, nada más. O sea, tú no impones la pena le corresponde al juez. ¿Hay mucha garantía en los juicios con jurado popular? Bueno, hay algunos compañeros porque abogados... el tema mediático también influye mucho ahí. Claro, ¿no? Que para algunos delitos lo prefieren, porque claro, es que al fin y al cabo estás poniendo en manos de personas legas, ¿no? Lega un poco el término así un poco más cursi que se utiliza en derecho. Gente lega es gente que no conoce el derecho, le estás poniendo en manos de esas personas que decidan si una persona es culpable o no. Entonces, claro, tú de entrada, me imagino que como esta persona, lo primero que dices tú, oye, ¿y yo quién soy para hacer esto? ¿Esto es una moda de los americanos? Bueno, puede ser, claro. Me gustan mucho los juicios. ¿No? Efectivamente, sí. Pero bueno, claro, no deja de ser una papeleta, por decirlo de alguna forma. Porque es que tú tienes que emitir un voto donde digas, oye, yo a esta persona la considero culpable. Y otros que digan, no, yo no la considero no culpable, como en las películas. Y bueno, sí, estás allí en las sesiones del juicio y... Y le dan un plazo para emitir el veredicto. Y claro, hay unos compañeros que les gusta, algunos compañeros abogados, porque por lo que tú dices, no es lo mismo incidir en una persona que no tiene, que está allí porque le ha tocado, que no quiere estar allí y que le resulta incómodo y que le resulta desagradable, a que lo haga un juez, que es un profesional, que está acostumbrado, que lleva un montón de años de carrera. Y la verdad, a veces hay compañeros que ante delitos muy graves, pues lo prefiere. Precisamente por lo que tú dices. Una última pregunta, dice un oyente, si se sabe algo del formulario de la devolución por maternidad. Formularios que imagino que es lo que solicita este oyente, ¿no? Quiere saber dónde está el formulario. Sí. No bueno, puede hacerse con uno de ellos. Eso no lo sé. Sé que, por ejemplo, además ese tema lo lleva mi compañera Julia y ella está gestionando algunos allí. Le contestará la semana que viene. Y además que es que lo digo, no tengo ni idea de ese asunto. Yo... Bueno, pues nos ha quedado muy clarito el tema de la sentencia del Tribunal Supremo. Ahora hay que esperar al día 5, todo está ya dicho y bueno, pues en síntesis, nos han estado cobrando lo que no deberían de cobrarnos. Así es. El Tribunal Supremo ha dicho, oye, esto lo tienes que pagar tú, señor banquero. El señor banquero ha dicho, como lo tenga que pagar yo, se van a enterar los consumidores. Y a la espera de la decisión del tribunal. O sea, sí o sí vamos a perder nosotros, aunque nos den lo que nos han cobrado de más o lo que no, o lo que hemos pagado cuando no teníamos que pagarlo, ¿no? Cuando le correspondía a la otra parte, ¿no? Puede ser, sí. De todas formas, Fran, yo me comprometo contigo a estar aquí esa semana. El día 5 que cae en lunes, precisamente. Bueno, pues hablaremos el jueves siguiente a ese lunes. Efectivamente. De qué es lo que va a pasar y si por fin podemos comenzar ya a reclamar lo que nos han quitado, ¿no? Y bueno, y si quieres me apuesto contigo otra cerveza a que el Supremo no va a dejar sin efecto su sentencia. Que la va a ratificar, vamos. Bueno, pues yo me apuesto también algo a que nos van a cobrar hasta por entrar en los bancos, como te he dicho yo, si sucede esto. David Yucia, de Yucia Abogados, muchísimas gracias por habernos acompañado, por aclararnos todas las dudas con respecto a esta sentencia del Tribunal Supremo. Y la semana que viene, contigo, con tu compañera Julia, estaremos con más cuestiones. Y ya saben los oyentes que también, si quieren, a lo largo de esta semana, tranquilamente, nos pueden enviar vía WhatsApp las preguntas que quieren que contesten aquí en directo nuestros dos juristas, Julia y David, que como cada semana llegan desde Yucia Abogados. Gracias. Gracias a ti, Fran.